Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La verdad, hay que estar un poco loco, gustarle mucho la radio y también gustarle mucho la música para venir un día como hoy, que no ha parado de llover, a hacer un programa aquí. Pero yo creo que en la actualidad, por desgracia o por suerte, reúno esas tres condiciones y aquí estamos un miércoles más en el programa Movida en la Cantina. Recordar que estaremos con todos vosotros hasta la 1 de la madrugada. Como siempre digo, pensado de mí simplemente intentando teneros entretenidos durante la hora y media, hora tres cuartos que puede durar el programa de esta noche. Ya sabéis, principalmente música de los años 70, ¿no? Y 60, aunque también no quita para que se cuelgue algún grupo que no pertenece ni a los 60 ni a los 70. Yo, la verdad, no sé si muchos de estos monstruos de la radio se habrán visto en la situación que estoy ahora yo, que para que pueda sonar en estéreo más o menos tengo que dejar un mechero colgando en una de las clavijas de la emisora para que pueda salir todo lo mejor posible. O sea que cualquier fallo que pueda haber, pues os pido ya perdón de antemano. Hemos empezado el programa de esta noche pues recordando un poco la guitarra de un excelente guitarrista fallecido, un hombre cuya vida pues ha sido bastante desgraciada, ya que aparte de sufrir una ceguera y pasar muchos años de su vida en la penumbra. Perdón, pues decía eso, que Jeff Haley, aparte de quedar ciego cuando era bastante joven por culpa de una enfermedad, otra enfermedad como fue un cáncer maldito, pues nos lo llevó ya hace unos cuantos años. Empezamos escuchando de un disco que es uno de esos pocos discos que yo creo que me ha impactado tanto que estuve como un par de meses escuchándolo cada poco. Hablamos de un disco publicado en el año 1995 que lleva por título Cover to Cover. Ha sonado aquí ya muchas veces, donde Jeff Haley hace, pues eso, versiones de sus bandas favoritas. Hemos empezado con este Shape of Things, que pertenecía al repertorio de los Yardbirds, y vamos a continuar escuchando una explosiva versión de un tema de los Led Zeppelin, ese Communication Breakdown. Repito, siempre lo digo, ser excelente guitarrista, pues tiene mérito, hay muchísimos, pero ser excelente guitarrista, siendo ciego y con la técnica que tenía Jeff Haley, eso es ya algo simplemente reservado a pocos afortunados. Pues venga, os dejamos con el Communication Breakdown de Jeff Haley y continuamos en el programa Boing de la Cantina, que hoy tiene bastante cosas interesantes que ofrecer. ¡Vamos allá! We'll hunting and shopping around, 'cause my kind of woman is so hard to find. I've got to find her. My kind of woman. I've got to find you, baby, way before the sun goes down. In the morning, you got to love me late at night. You got to be willing and able to love me just right. Now I've got to find my kind of woman, baby. Yeah, find my kind of woman, baby, before the sun goes down. Look out! Teníamos unos de los mejores pescados que uno se pueda echar a los oídos, no a la boca. Hablamos del guitarrista Eric Sardinas, que ya os podemos adelantar que va a ser uno de los platos fuertes del próximo Festival de Blues en Hondarribia. Será los días del 12 al 15 y uno de los festivales que se está consolidando como los más importantes del panorama nacional. Eric Sardinas, Robert Cray, una banda con músicos veteranos de Chicago, entre los que se encuentra la cantante Zora John, el bajista Bob Stroyer. Bueno, más adelante escucharemos algo de alguno de ellos. Pues eso, Eric Sardinas, os lo recomiendo. Si no podéis acercaros hasta Hondarribia, pues os podéis meter en YouTube, ver alguno de sus vídeos. Un explosivo guitarrista que yo tuve la oportunidad de ver en directo a la cuestión de unos 5 años en el festival precisamente de Guecho, el festival de Guecho, que como os adelantamos también en el último programa, una de las actuaciones más importantes es también el guitarrista Joe Louis Walker, pero todavía falta mucho hasta el mes de julio, o sea que vamos a tomárnoslo con calma, como nos dicen los Eagles, take it easy. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy.

Aquí teníamos la canción de Al Stewart, lo que es tal vez su mayor éxito de ese LP, titulado El año del gato. Y bueno, he encontrado aquí una traducción que más o menos no es como otras veces que te ponen unas traducciones al español bastante chapuceras, incoherentes muchas veces, y esta más o menos tiene algo de sentido. Yo la verdad hasta ahora nunca la había leído. Os voy a leer un poco porque la letra es un poco extensa, al igual que la canción. De una mañana de una película de Bogart, en un país donde van atrás en el tiempo, vas paseando por una multitud como Peter Lorre contemplando un crimen. Ella sale del sol en un vestido de seda corriendo como una acuarela bajo la lluvia. No te molestes en pedir explicaciones, ella solo te dirá que vino en el año del gato. No te da tiempo para preguntas mientras entrecruza tu brazo con el suyo y sigues hasta que tu sentido de la dirección desaparece por completo. Al lado de los muros de azulejo azul, cerca de los puestos del mercadillo, hay una puerta escondida a la que te dirige. Estos días, dice, siento mi vida igual que un río que fluye a través del año del gato. Te mira con tanta frialdad y sus ojos brillan como la luna sobre el mar. Viene con incienso y esencia de pachuli, así que te la llevas para descubrir lo que te espera dentro en el año del gato. Pues llega la mañana y aún estás con ella, y el autobús y los turistas se han ido, y has tirado la elección y perdido tu billete, así que no te puedes bajar. Pero los rastros de los latidos del tambor de la noche aún permanecen en el ritmo del día recién nacido. Sabes que en algún momento, que seguro lo vas a dejar, pero por ahora te vas a quedar en el año del gato. Pues mira tú por dónde, la letra no era tan extensa, y bueno, pues aquí viene... Repito, este año del gato del señor Al Stewart, un LP grabado en los estudios de los Beatles, en los estudios Abbey Road, donde también colabora un ingeniero de sonido que luego sería también conocido como exitoso músico en solitario. Bueno, en solitario no, hablamos del señor Alan Parsons. Alan Parsons, son las 12 menos 20 más o menos, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Y ahora vamos a escuchar también otro de esos discos que cuando yo era joven, pues lo escuché mogollón de veces. Me trae bastantes buenos recuerdos y además es un LP de los que también más vendió en la década de los 80. En cuanto empiece, estoy seguro que vais a reconocer la canción y seguramente muchos de vosotros el grupo del que se trata. Vamos allá. Thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another. Scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco hotspots hold no charm for you. Can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. Thank you. conditions you'll remember well. It was the heat of the moment, telling you what your heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. It was the heat of the moment, the heat of the moment. Bueno, pues con este Heat of the Moment reventaron lo que es las listas de ventas en cuestión de LPs, pues el grupo Asia, pues hacia el año 1982, seguramente que muchos de vosotros habéis reconocido enseguida, sobre todo esa guitarra inconfundible. Siempre me acuerda también muchas veces a otro guitarrista, el del grupo Boston, que no me acuerdo ahora en concreto cómo se apellida. Pero os voy a poner también otra canción de este gran LP que lleva por título Soul Survivor y fue también otro de esos singles que se aupó a lo más alto en las listas de venta. De paso, recordaros que en cuanto acabe el grupo Asia de sonar, vamos a recordar escuchando algunas canciones de una banda no bastante conocida, no bastante escuchada últimamente en las emisoras, pero aquí en Movida en la Cantina vamos a dedicarles unos minutos. Hablamos del grupo Bachman Turner Overdrive, pero eso será de escuchar al grupo Asia y ese Soul Survivor. Se me olvidaba deciros, muchas veces me doy cuenta, como no traigo guión ni nada, esto es un poco, siempre lo digo, como los Bordini, ¿no? Trabajamos sin red, salga lo que salga, son cosas del directo. Este fin de semana se van a celebrar unas jornadas de las radios libres e independientes de España, aquí en Asturias, organizadas por Radio Crash, conjuntamente con otras emisoras. Y uno de los actos que más os puede interesar a vosotros es, más que nada, pues el sábado a partir de las 12 de la noche vamos a hacer, bueno, vamos a hacer, no hacemos nada, lo único que vamos a hacer es pues ir al bar Madis de nuestro amigo Silver para tomar unas cervezas y disfrutar de la buena música que allí se escucha. Y además me parece a mí que seguramente me tocará a mí el placer de, por lo menos durante un par de horas, intentar calentar un poco aquello que, o sea, más que nada lo digo por si alguno de vosotros le interesa, pues eso, podéis ir al Madis el sábado a partir de las 12 de la noche, pues nada, como siempre, a tomar alguna cervecita y a disfrutar, repito, de la buena música. Y continuamos, venga, como os había prometido antes, vamos a recordar a otra banda de los años 70, son los Batman Turner Overdrive. ¿Cómo lo pronuncio, Joder, planchao. Corner. Bueno, pues vamos a dar algo de información gracias a la Wikipedia. Vamos a wikipediar un poco. Hoy en día, si haces un programa de radio, no hace falta que tengas ni discos ni que sepas nada de música, más o menos, ¿eh? Porque te lo puedes descargar todo de internet y puedes hablar de cualquier grupo gracias a también a internet y quedas como Dios, ¿no? Pero bueno, esto que estás, todo lo que suena aquí en Movida la Cantina, salvo excepciones de discos muy difíciles de conseguir, son todos, pues eso, vinilos o CD de propiedad del que os habla. Bueno, pegote aparte, vamos allá. Batman Turner Overdrive, un grupo canadiense de hard rock fundado en el año 1972, formado por Randy Batman, cantante y guitarrista que venía de la banda The Guess Who. Tras dejar esta banda, Randy grabó un disco en solitario en el año 1970 y posteriormente intentó formar otra banda junto con el líder del grupo The Nice, el teclista Keith Emerson, el cual pasaría más tarde a formar parte del trío ya de todos conocidos Emerson, Lake and Palmer, aunque el proyecto quedó aparcado por culpa de una enfermedad de Batman. Después, junto con su hermano Robbie a la batería, Chad Allen a la guitarra, teclados y voz, y Sifu y Fred Turner, bajo y voz, forman Breath Belt, con los que grabaron dos LPs para la compañía Reprise. Chad Allen abandonó el grupo debido al poco éxito de los discos y fue sustituido por otro hermano de Randy, Tim, pasando a llamarse Batman Turner Overdrive, juntando los apellidos de los miembros con el de una revista de camiones a los que parece ser eran ellos muy aficionados. Os hemos puesto el primer tema, uno de sus grandes clásicos, ese Roll on Down the Highway. Y ahora vamos a escuchar una canción que se titula Hit Hate. Siguen siendo, repito, Batman Turner Overdrive. Look at me, I was just a man who was lonely. Had some time on my hands, the world's greatest plans in my jeans. I saw you, you came on to me like you knew me. I don't think you knew that it threw me. I didn't know what to say to you. Every Ya con esta última formación que os habíamos comentado, firmarían contrato con Mercury Records y grabaron en el año 1973 el disco del nombre de la banda, ese título de Batman Turner Overdrive, con un sonido mucho más potente que el de la formación anterior. El sencillo Blue Collar consiguió el puesto número 21 del Billboard. En este mismo año grabaron también su segundo LP, Batman Turner Overdrive 2, con el que tuvieron mucho más éxito, con varios sencillos destacados y llegando el LP al puesto número 4. Ya veis como antiguamente esto pasa muchas veces, no era raro de que un mismo grupo, en parte también presionados por las compañías, pues grabasen dos LPs, y bueno, eso hay muchos ejemplos por ahí. Coges a los Grateful Dead y en dos años tres discos, no, pero bueno, pero casi, ¿no? El guitarrista, hay que decir que el guitarrista Tim Bachman abandonaría la banda y sería sustituido por Billy Thornton, quien debutaría en el LP del año 1974, Not Fragile. Este disco llegaría al puesto número uno de las listas en los Estados Unidos, así también como el sencillo You Ain't Seen Nothing Yet, que no sé esto si sí, traduciéndolo, tú no has visto nada todavía. Perdonar, porque más o menos por ahí irán las cosas, ¿no? Ante el éxito de esta grabación, su compañía reeditará también su segundo disco como Breath Bell. Repetimos, este segundo disco sería reeditado en el año 1975. Pues vamos a escuchar precisamente esa canción que consiguió colarse junto con el EP en el número uno de las listas americanas. Ese You Ain't Seen Nothing Yet, más o menos así también pronunciado pachangueramente. She took my heart away. She said I You ain't seen nothing yet. Vamos a daros la última información sobre los Batman Turner Overdrive. Os podemos decir que ese mismo año, en el año 1975, también se editó el cuarto disco oficial titulado Four Wheel Drive, también de éxito, pero menos también que el anterior. Posteriormente grabarían otros LPs, Head On en el año también 1975 y Freeways en el año 1977, tras lo que Randy abandonó el grupo para formar otra formación. A pesar del abandono de uno de sus fundadores, la banda continuó adoptando el nombre abreviado, simplemente las iniciales BTO, incorporando al músico Jim Clinch en sustitución de Randy. Con él grabaron los discos Street Action en el año 1978 y Rock and Roll Nights en el año 1979. En el año 1980 la banda se disolvió, aunque se volvieron a reunir para grabar, el LP de 1984, Batman Turner Overdrive. Volvieron otra vez a escoger simplemente el LP, o el nombre, perdón, de su primer LP. Pues así es muy por encima, pues eso, la historia un poco de esta formación canadiense de ese género llamado hard rock que se fundaron en el año 1972. Luego también volvieron a formarse en la década, sí, en el año 2000 o por ahí, ¿no? Pues se volverían a juntar. Lo que pasa es que hubo unos pequeños problemas, ya que había como dos bandas de Batman Turner Overdrive por ahí girando con distintos miembros que habían tocado en la formación, pequeños problemas de esos que suelen pasar de vez en cuando con formaciones que unos no se aguantan con los otros, y entonces, bueno, jaleos de esos que por desgracia suele pasar en el mundo de la música. Pues venga, espero que os haya gustado, pues eso, este pequeño recordatorio de estos, de los Batman Turner Overdrive. Y bueno, voy a tomarme un Kit Kat, un respiro, y ¿qué es lo que venía ahora? Ay, sí, se me olvidaba, joder, espera un segundín, publicidad, que voy a encender un cigarro, esto que nadie nos oiga, cosa que es verdad. Y os quería decir que el próximo miércoles, si no pasa nada, si el cielo no se desploma sobre nuestras cabezas, voy a hacer un especial dedicado, o más un especial que tenía ganas de hacer ya desde hace mucho, un especial dedicado a las películas musicales más importantes de los años 70, principalmente, aunque se van a colar otras que no son de los 70, que pueden ser perfectamente de los 80 y de los 90, pero me quiero centrar en muchas de los 70 y alguna maravillosa que se han hecho pues últimamente. Aunque también hay el caso de películas que no son musicales, ¿no? No podemos considerarla como película musical, aunque la banda sonora también fue muy importante. Vamos a poneros una de las que va a sonar, una de mis preferidas de ser, voy a mirarlo ahora, como pasa el tiempo volando, porque pienso que es del 2000 y me estoy quedando ciego para saberlo. Esta es Japayo, que no lo encuentro ahora. Pues mira, es del año 1998, una de mis películas que más me ha gustado últimamente de este género y que os recomiendo. Lleva por título Siempre Locos, la historia de una formación que pudieron ser muy grande en los años 70, se disolvieron por las disputas de siempre e intentan volver al estrellato en la década de los 90. Pues bueno, de esa película, que además de tener una banda sonora original muy buena, pues la película también es bastante graciosa. Pues de esa banda sonora os vamos a poner una canción que lleva por título All Over the World. El grupo inventado para esta película se llama Strange Fruit y suenan así de potente. Recordad, el próximo miércoles en Movida la Cantina, un especial dedicado a las bandas más importantes o a las películas musicales más importantes de los 70, de los 80 y también, por qué no, alguna de los 90. Y también del 2005, de 2006, de todos los años. Breaking down the walls of time. Bueno, Eric Clapton ha vuelto a conseguirlo, me ha vuelto a poner los pelos como escarpias al interpretar uno de mis temas favoritos de su repertorio, ese Bell Bottom Blues, ese blues del fondo de la campana. Esto está recogido en ese doble LP que Eric Clapton publicaría en el año 91, recogiendo algunas de esas de esos temas que interpretó en aquellas 24 noches seguidas en que se encerró en el Albert Hall de Londres. Uno de los músicos, siempre os lo digo, que más veces ha actuado en ese mítico sitio. Yo sé que algún día yo, si no muere él muy pronto, pues yo sé que algún día lo veré también actuando ahí en el Albert Hall. Pero después de interpretar este Bell Bottom Blues acompañándose por una orquesta, por la Orquesta Sinfónica de Londres, me parece, pues también interpreta otro tema genial, un tema del repertorio de Ray Charles. Estamos hablando de esa canción titulada Hard Times, tiempos difíciles, tiempos duros. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't you forget to pray, 'cause there'll be hard times, oh, those hard times, and who knows better than I. Soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay the rent. Talking about hard times, oh, those hard times, who knows better than I.

Slow Train Coming, el disco de Bob Dylan, publicado en el año 1979. Un Bob Dylan, por cierto, que sigue con esa gira interminable y se va a dejar caer de nuevo en España en un festival que tal vez no pueda sonar como el más acorde a su estilo, pero me parece que va a estar en el Festival Internacional de Benicassin, ¿no? Pues eso, Bob Dylan dando una gira más, repito, de esas interminables que hace el pocos músicos tan veteranos aman tanto la carretera como Bob Dylan. Este Slow Train Coming fue publicado en el año 1979 y cuenta con la colaboración de un jovencísimo por aquellas fechas músico llamado y guitarrista Mac Knopfler, que revolucionaría con su Sultan of Swing lo que sería la música pop por aquellas fechas. Además, el otro día estaba y había dos discutiendo, ¿no? Uno discutía y decía que el Sultan of Swing había sido publicado en el primer LP de los Dire Straits. Yo ahí pensé, me equivocaba, yo pensé que había sido en el segundo, y efectivamente fue el primer disco de los Dire Straits donde se incluía ese Sultan of Swing. Otra cosa por ahí, vamos, hoy leyendo un poco el periódico, no sé si era El País o La Nueva España por internet, me enteré de la actuación en España de Daniel Johnston. Os hablamos de él hace poco, ese músico atormentado con trastorno bipolar. Bueno, pues va a estar actuando en Madrid, me parece en Barcelona y en Valladolid. Una pena, porque de haberlo sabido, y si hubiese tenido dinero, esto más importante que lo primero, me hubiese encantado poder disfrutar de un genio como él. Podéis ver una entrevista a eso que le hacen en El Mundo o en El País, donde podéis ver un poco sobre qué personaje estamos hablando. Decía el hermano, que es el manager, que en la última entrevista que le habían hecho en Inglaterra se había pasado como 20 minutos sin contestar, mirando simplemente para el cielo, y el periodista, pues bueno, aguantando. Ya sabemos un poco de quién estamos hablando. Y vamos a escuchar también a una mente atormentada, no tan atormentada como la de Daniel Johnston, pero también una mente un poco torcida, en parte también por culpa de las drogas. Hablamos del que fuese guitarrista del grupo Fleetwood Mac en sus comienzos, el señor Peter Green, y una canción que lleva por título algo así como Nacido en la cara salvaje de la vida. Peter Green, sonando, repito, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en Movida en la Cantina, dando ya los últimos minutos musicales al programa de esta noche y también a la programación de esta emisora. walk to D.C., but I got my walking shoes on. I can't take a plane, bus, or train, 'cause my money ain't that long. I got a dime for some coffee, yeah. Another dime to buy me some cake. Oh, yeah. I gotta see the president. No matter what it takes, I tell you it's a long walk to D.C., but I'm on my way. Oh, yes, I am. Ooh, oh, yeah, but I know I'll make it someday. I know it's a whole lot of rocks and rivers before I make it there. I should have been gone only yesterday, but today I'm leaving here. Got a dime for some coffee, another dime to buy me some cake. I gotta see the president. No matter what it takes, I tell you it's a long walk to see, but I'm on my way. Oh yes, I am. Ooh, yeah, I know I can make it someday. Yo de mayor me encantaría ser como Bill Wyman, ¿eh? El ex bajista de los Rolling, un tío que vive una vida de lujo. Una de las pocas cosas que tiene que hacer es ir al banco cada poco a ver cómo sube su cuenta corriente. Y entre otras cosas, pues se puede también permitir el lujo de hacer una banda con amigos. Y claro, hablamos con amigos, no hablamos de Jerónimo Granda y Vicente Díaz, ¿no? Pues esta banda de Bill Wyman, que lleva por título Los Reyes del Ritmo y que estuvieron tocando en Oviedo, pues ahora cuestión de 4 o 5 años, pues entre otros miembros tenemos a Gary Brooker, a Graham Broad, a Josh Fane, a Andy Farrover Love y otros más por ahí que están por ahí de invitados. Repito, Bill Wyman y Los Reyes del Ritmo. Bill Wyman, uno de los músicos más fríos, más impasibles, más estáticos que pueda haber o que hubo en un escenario, sobre todo siendo una formación como la Rolling Stone, donde tocaba, porque bueno, Cierto es que los bajistas no suelen ser precisamente los músicos más locos en las formaciones, ¿no? Aunque luego, fuera del escenario, muchos de ellos no reaccionaban, no vivían como la impresión que daban en directo, ¿no? Cogemos bajistas por ahí de formaciones importantes y solían ser bastante parados. Pero lo de Bill Wyman es músico de baldosa, o sea, él se sentaba, sí, podía estar sentado. Se ponía en el escenario, en un metro cuadrado más o menos, y de ahí no se movía. Según decía Keith Richards en su autobiografía, o Ron Booth, no me acuerdo ahora, una de las cosas a las que se dedicaba el bueno de Bill Wyman mientras tocaba era a ver las tías buenas que había en la primera fila o en las primeras filas, y de vez en cuando llamaba a Keith Richards, a Ron Booth, y se lo decía, oye, mira aquella de ahí, qué buena está, ¿no? Mira qué escote. De verdad, ¿eh? No se extrañe eso. Bill Wyman, también uno de los músicos que presume de haber tenido más mujeres en su cama, aunque bueno, a lo mejor es como el parchís, ¿no? Comió una y contaba 10, pero desde luego que tuvo una vida bastante alocada el bueno de Bill Wyman. La una menos cuarto pasadas, no, menos cuarto pasadas, no sé, como tengo aquí dos relojes y cada uno pita por donde le da la gana, sí, faltan 3 minutitos para la una menos 10, pues venga, vamos a escuchar precisamente a los Rolling Stone, una formación que, aunque parezca mentira, pues Bill Wyman tocaba el bajo en ella. Vamos a escucharlos con uno de sus superclásicos, ese Jumpy Jack Flash. I was born in a crossfire hurricane. Ay, ay, cómo pita el vinilo, cómo suena, qué maravilla ese sonido sucio de la aguja arrastrándose por este viejo recopilatorio de los Rolling Stones. Son ya, sí, ya es hora de ir acabando el programa de esta noche y simplemente recordaros alguna cosa que luego se me olvida. Siempre me acuerdo luego cuando escucho algunas veces el programa repetido en el podcast de esta emisora para ver cómo quedó la cosa, pues me doy cuenta, oh, se me olvidó decir tal cosa. A ver. Primero, recordar que este sábado, si queréis, nos podéis hacer compañía a la gente de esta emisora y a la gente de otras emisoras independientes y libres que vienen de toda España el sábado a partir de las 12 de la noche en el Madis. Vamos a estar ahí y vamos a poner buena música para pasarlo todos a lo grande. Segunda cosa, el próximo miércoles vamos a hacer ese especial dedicado a algunas de mis bandas sonoras preferidas de películas musicales, no sé cómo decirlo, ¿no? Aunque repito, alguna puede sonar, alguna canción puede sonar que no sea una película musical, pero que la banda sonora haya sido importante. Y tercero, nada, que marcho para casa, que tengo un hambre enorme, tengo unas fresas con nata que voy a devorar. Vamos, ¿para qué os voy a contar? Ha sido, eso sí, un placer estar con todos vosotros un miércoles más aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y me voy a despedir precisamente con el disco con el que empezamos, ese homenaje de Jeff Haley a sus músicos preferidos. Además es un disco que me estoy dando cuenta que voy a llevarlo el próximo sábado para poner en el Madis. Vamos a despedirnos con una bestial versión que hace del clásico de Robert Johnson, Stock Breaking Down. Estoy seguro que si Robert Johnson la escuchase, pegaría con la cabeza en la tumba de lo que le iba a gustar. Pues venga, con Jeff Haley me despido de todos vosotros hasta dentro de 7 días. Como siempre también, muchas gracias por vuestra compañía anónima. Jeff Haley, cuando quieras, Stop Breaking Down. Every time I'm walking on down. breaking down. Please, baby, stop breaking down. Stuff I got gonna bust your brains out. Lord, it make you lose your mind.